Ya regresamos bailando con mucha buena vibra. Un saludo para todas las Arroya fans, para la América y las Chivas, a los Pumas. Arrolladora. Cuando se quiere como te quise, tratas de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Te vuelvo a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque no me muera, de yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, de yo me encuentre rogaré por tu alma. Traicionera, aunque yo me muera.